Volvía cada mañana al mismo lugar para ver su rostro, aquel hueco de la piedra, tallar en sombras su imagen. Veneración inmóvil, mismo lugar. Volvía cada mañana aquel hueco de la piedra. El tragaluz del movimiento, una humedad delineada que aparece y desaparece en el mismo lugar. Imposible ciervo cuando la tinta se desparrama y al acercar la antorcha, la pared rugosa, tallar en piedra esa imagen, alimento, velocidad. Volvía cada mañana al mismo lugar, aquel hueco de la piedra, una humedad delineada que aparece y desaparece. Veneración inmóvil, mismo lugar. Allá el cuerpo de la presa, aquí la cueva invernal. La presa que huye, por el bosque que huye, donde las sendas huyen a gran velocidad. Volvía cada mañana al mismo lugar, aquel hueco de la piedra, tallar en sombra su imagen, el tragaluz del movimiento, a gran velocidad. Por el bosque que huye donde las sendas huyen, el ciervo duplicando el murmullo de las hojas, árbol en movimiento, fuera del lugar. Volvía cada mañana al mismo lugar, aquel hueco de la piedra, una humedad delineada. Imposible ciervo cuando la tinta se desparrama y al acercar la antorcha, la pared rugosa. Una humedad delineada que aparece y desaparece en el mismo lugar. Volvía cada mañana al mismo lugar, aquel hueco de la piedra, la humedad delineada, cacería de la imagen, veneración inmóvil, inmóvil, inmóvil, inmóvil, inmóvil, siervo del dios del lugar. Siervo del Dios.